Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 16 de mayo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Aleluya. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que, por gracia tuya, nos hagan más dóciles a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, ¿y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos?». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: «Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?». El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso, se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta. Y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos cuida y nos pide que vivamos en la unidad bajo la acción del Espíritu Santo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, a través de la palabra, sintamos esta presencia viva de Dios en el Espíritu Santo que vivifica y lleva adelante a la Iglesia. Por lo que decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hoy continuamos con este tema del Señor que, a pesar de las circunstancias que parecen todo lo contrario, protege y va llevando adelante su Iglesia. Me comentaba una persona lo que dice Mateo capítulo 16, el infierno no podrá contra la Iglesia. Y es así, no porque la Iglesia no esté llena de pecadores como somos nosotros, sino porque ella es lo que es, por la gracia de Dios, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Hoy vemos que Pablo, por poco le matan, pero él, pues también con la gracia de Dios, se da cuenta de que había fariseos y saduceos. Entonces habla de la resurrección y se pelean sus enemigos. Cuando un reino está dividido, todo cae. Ya los judíos tenían por lo menos cuatro grupos: saduceos, fariseos, bautistas, herodianos, esenios, cinco grupos. Hoy, cuando vemos la Iglesia dividida en pedazos, las sectas, 18.000 iglesias, esto es absurdo. No son iglesias, claro, son unas caricaturas de la fe, les falta el pan de la vida. Pero debemos de lamentarnos por esto, porque muchas personas caen en ese engaño de discusiones bíblicas, cuando en el fondo se adora la Eucaristía, se cree en ella y entonces se comprende mejor la palabra. Por eso hoy Jesús ora por sus discípulos y ora por nosotros. Dice: Padre, te pido no solo por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Esto, como me lo decía esta persona, es una cosa maravillosa, ¿no? Yo no he visto a Cristo y creo en Él y lo siento y lo percibo. Entonces la Iglesia es aquella que está en el mundo realmente para llevar adelante no una serie de ideas, sino la persona viva de Jesucristo. Pero uno de los signos de la iglesia debe ser la unidad. Por eso dice: Padre, yo te pido para que sean uno como nosotros somos, para que el mundo crea. Les he contado que hace muchísimos años, bueno, más de 100 años o más, cuando se evangelizó ese país tan grande que se llama India, los hindúes les gustó el cristianismo, pero no sabían cuál era. Si el de los católicos, si el de los bautistas, si el de los anglicanos, si el de los luteranos. La división es un tema muy difícil. Allí falta el Espíritu Santo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros sabemos y tenemos conciencia de que como Pablo tendremos que dar a veces testimonio en ambientes difíciles. Esconder la fe es lo más cómodo. Va, están hablando mal de la iglesia, están hablando mal, yo me quedo callado. Hay que respetar, claro, pero también hay que decir una palabra con humildad y con valentía. También reconocemos la fe en todos los ambientes. Y la segunda pregunta, este problema tan difícil de la división de los cristianos, ¿oramos para que se reconstruya la unidad? El concilio tiene un documento que se llama Unitatis Redintegratio, o sea, la unidad se reintegra, no se inventa la unidad, no, es sobre la base de la verdad. Nos preocupamos de que este gran daño que hacen los que dividen la iglesia pueda superarse con el Espíritu Santo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que pide por nosotros. Padre, te pido por los que creerán en el futuro, lo dice Jesús, por la predicación de los discípulos. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Ya pensabas en nosotros aquella noche del cenáculo, cuando oraste por los que creemos mediante la predicación de tus discípulos. Mira ahora tanta división que hay entre los cristianos. Pide al Padre para que el Espíritu Santo de nuevo nos ayude a lograr la unidad mediante la caridad y la caridad movida por la verdad, para que haya un rebaño y un pastor y el mundo crea. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 15 dice: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Sí, lo que le pasaba a los hindúes. Creemos ser cristianos, pero ¿cuál cristianismo? Anglicano, luterano, metodista, católico. No, la iglesia sufre mucho cuando da un testimonio de división. Que la unidad sea producto de la acción del Espíritu Santo. Entremos en este pensamiento y se puede enseñar el camino de la vida a partir del testimonio de la caridad y de la unidad, especialmente sabiendo que la fe fundada por Cristo sobrevive en la fe católica. Decimos una vez más, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero de ellos es darle gracias a Dios que hay valientes cristianos católicos, Muchas personas, yo puedo decir, no digo nombres, pero sí testimonios de gente que ha dejado de quedar bien hasta con su familia, con sus amigos, para mantenerse en el camino de la fe. Enséñanos el camino de la vida. No basta con saberlo, hay que seguirlo con la ayuda de Dios. Y en segundo lugar, pidamos por esa unidad de la iglesia. La iglesia comenzó a dividirse, y digo, esto viene de la Reforma Protestante, solo Dios sabe cuántos miles y miles y miles de iglesias se autoproclaman iglesias, pero no lo son. Les falta la Eucaristía, que pervive en la iglesia católica. La división vino cuando se perdió la Santísima Eucaristía. Porque de los versículos de la Biblia podemos discutir toda la vida. Tú piensas esto, yo pienso otro, aquel interpreta aquí, el otro interpreta allá. La Eucaristía, decimos simplemente, Señor mío y Dios mío, es un acto de fe. En este día jueves recordamos la Eucaristía. La recordamos, la adoramos, y especialmente en este año del Congreso Eucarístico Nacional, pedimos que la Eucaristía